This is the remix. Yandel, Farruko. This is another one. Carbon Fiber Music. Sé, lo sé. The future remix. Estás loca, loca por tenerme, yo lo sé. Te digo que el capitán que yo también estoy loco por tenerte. Para ir lejos de aquí. Celular como contacto, el que me conoce sabe que yo no contesto, excepto que sea tuyo un mensaje de texto. Yo sigo sintiendo que tú estás hecha para mí. Desde que te vi, te hablé, te conocí. No dejo de pensar en ti. Trépate así, así, que llegó el momento de besarte. Tranquemos la puerta, hagamos lo que es de nuestra imaginación. Sin pedir permiso, mucho menos perdón. Que la noche es solo una y el sol administra. Se acaba, ya te tengo en mi cama, justo como lo soñaba. Tu cuerpo me está llamando, el tiempo no se equivoca. Atrévete y bésame la boca. Bésame la boca, así, así. También estoy loco por tenerte. Para irnos.